MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. De acuerdo con un reciente estudio realizado en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, la soledad se liga directamente al desarrollo de Alzheimer. Esto revela que quienes padecen de soledad tienen el doble de posibilidad de desarrollar el padecimiento. Un total de 80 pacientes se supervisaron por 10 años, tras los cuales William Wilson, profesor de neuropsicología del Centro Médico de la Universidad de Rush en Chicago, afirmó: la soledad afecta a aquellos sistemas del cuerpo que tratan con el conocimiento y la memoria, y se alcanza mayor vulnerabilidad en personas debido al envejecimiento de conexiones neuronales. Estas afirmaciones que registran una persona como solitaria se basan en un sentimiento general de vacío o abandono. Y es en ese sentido que los investigadores señalaron que la mayor parte de las veces se puede luchar contra esta sensación propia de solitariedad si se llega a una etapa avanzada en compañía de uno mismo. Por lo tanto, es importante replantearse proyectos, reinventarse, llevar a cabo planes, toda vez que la soledad es un asunto completamente subjetivo. Lo más importante es que la persona tenga en sí un interior completo y sólido, no se abandone o se aísle de planes e ideas, y que no se aparte del camino. A raíz de este estudio sorprende entonces el hecho de que los pacientes supervisados no vivían necesariamente aislados de la sociedad, sino más bien esta era su percepción. Y lo más llamativo del estudio es que lo que produce la enfermedad no es la soledad en sí, la percepción, como dijimos, que se tenga de ella. Durante el estudio se realizaron diferentes cuestionarios que pretendían evaluar la soledad, así como diversos exámenes de razonamiento y capacidad de memoria. Bueno, la soledad se midió en una escala de 1 al 5, donde 5 representaba mayor soledad. El riesgo de desarrollar Alzheimer era de 51% por cada punto en la tabla de soledad. Así, las personas con alta puntuación en esta escala presentaban un riesgo de 2.1 veces más de desarrollar este mal en comparación con otra persona de bajo puntaje. Así que los investigadores llegaron a la sorprendente conclusión de que conocerse y encontrarse con uno mismo parece ser la clave para evitar este tipo de enfermedades. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para no sentirnos solos? Aquí algunos tips para luchar contra esa sensación. Si surgen en ti pensamientos de soledad, intenta llenarlos con recuerdos o imágenes de unión y felicidad. Aprende a quererte por ser quien eres. Otorga importancia a lo que te enriquece como persona. Siempre busca algo que hacer. Incluye la diversión en tu vida. Camina por la ciudad, ve a un museo, busca algún pasatiempo que puedas practicar, ya sea en grupo o pertenecer a alguna asociación. Haz amigos, saluda, sonríe, inicia conversaciones. Haz ejercicio. Recuerda que la actividad libera endorfinas, que son las moléculas de felicidad. Y por último, procura pensar en los demás y no en sí mismos. Ayuda a otros con tu experiencia y conocimientos. Recordemos que la soledad, de acuerdo con estos estudios científicos, es un asunto de percepción. Depende de cada persona sentirse o no sola. Buscar y crear fórmulas que nos motiven e ilusionen es otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.